De las finales de la NBA con los chicos de Racing. Gallego, querido, te mandan un abrazo grande. Acá los compañeros del programa de Racing. ¿Cómo te va? Buen día. Allá en Formosa con la victoria de San Lorenzo sobre la Unión. Sí, señor. Buen día. Gracias. El agradecimiento para los chicos de Racing. Que, bueno, hemos conformado un buen grupo de trabajo con los chicos de Racing, con el Tano Tarafa, cuando viene después de nosotros. Y bueno, acá en Formosa, ¿no? En el hotel, en el segundo piso, un día más frío, bastante frío con respecto al día de ayer, lluvioso, ahora estaba chispeando, diría un tío mío. ¿Sí? Muy gris el cielo, y bueno, la gente de San Lorenzo que está alojada en el mismo hotel, trabajando, el cuerpo técnico, recién lo vimos abajo, aquí, ¿cómo? Paremos con el cuento, dice... Es uno de los asistentes. Ahí por el tema del trabajo, mira, dice usted. Sí, están los dos. A ver, Germán, estamos comándole acá. ¿Cómo es eso, ponemos con el cuento? No, te veía ahí caminando en el pasillo y no sé de qué estás hablando, pero seguramente son cuentos. ¿Sí? Sí. Bueno, recién estaban ahí reunidos, venía dentro Carlitos Dura, acá a la 203, y estaban hablando un rato largo con Julio. ¿De qué se trabaja en este momento? No, nada, estábamos viendo de qué manera ajustar para tratar de parar a la Unión el partido que viene. ¿En algún detalle en especial o...? No. La verdad que todavía no está el video, así que... ¿No lo subieron? No lo subimos el video, así que una vez que hagamos el video vamos a tener cosas más concretas. Bueno, una buena victoria. Sí, recontento. Pero bueno. Arrancar 1-0 siempre en la final es bueno. Sí, sí, ganar siempre es bueno. Todo el año, así que vamos a ver cómo sigue esta serie. Va a ser re tarde. Bueno, gracias. Nos dejamos laburar. Uno de los asistentes, golpeamos la 204. Golpé. Permiso. ¿Se puede? ¿Se puede? Radio en vivo. Ah, está el desnudo. ¿Hay alguno que todavía no se cambió? Ah, para una forma, está bien, listo. No hay... No, pero no vamos a hablar delante de todo, ¿no? Me da vergüenza. ¿Vos decís? No, dale, vamos a salir... mirá. Mirá, Mati, te lo voy a pasar porque está en una posición que si me pongo en la cámara y alguno me saca una foto, no va a pensar que me gustan los chicos. Y la verdad tiene razón, pero no quiero que se entere nadie. Te voy con Walter Germán, Mati. Hola, Walter, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? ¿Descansando? Bien, bien, todo en orden. ¿Descansando y con el gallego metiéndose en la pieza? Sí, la verdad que una vez que estoy tranquilo, que puedo tomar unos mates, aparece este y... Me quita la tranquilidad. Bueno, lo hacemos rápido, te lo saco de encima. Que no se te tire encima, porque te parte al medio. No, porque se pone mimoso, si no. Bueno, ¿qué dejó Walter el partido de ayer? Después del partido leí algunas declaraciones tuyas donde hablabas de intensidad, de agresividad, pero que no solamente lo ponderabas por parte de San Lorenzo, sino que lo ponderabas también como una enorme virtud de la Unión de Formosa, no haber dado el partido por perdido y haber tenido una buena intensidad en el juego. No, sin lugar a dudas, la verdad es que lo de estos chicos es increíble. Nosotros seguimos obviamente toda la serie contra Olímpico, y en muchos partidos y pasajes de juegos Olímpico había sacado gran diferencia, y sin embargo ellos juegan siempre de la misma manera, ¿no? Mucha intensidad, mucha confianza, y al final, bueno, terminan cerrando los partidos muy bien. Nosotros, sinceramente, al final del partido tuvimos que ganar aporte de Muso, ¿no? Que, bueno, que nos salvó el partido, digamos. Pero bueno, lo bueno de este equipo, que tampoco depende de un solo jugador, ¿no? Sino de cada partido aparece uno diferente. Y bueno, por ahí es como que en este final de temporada, al no depender de uno solo, tenemos muchas más opciones de conseguir el campeonato que durante la liga, que por ahí nos basamos en dos o tres sistemas de juego nada más. Y aprovecharon bien las pérdidas de la Unión en un momento clave del partido. Si bien no fueron muchas, fueron bien aprovechadas por San Lorenzo. Sí, no, y después también en la parte final ellos agarraron tiros libres importantes. Creo que el partido estuvo para cualquiera. Me parece que hay que sacarse el sombrero con ese equipo que le faltó su base titular y aún así dieron guerra hasta el último minuto. Y apareció Muso, decías, con un tremendo porcentaje de efectividad. ¿Realmente es un tirador, no, Muso? ¿Cómo él se define? ¿Un shooter? Sí, él en realidad es un tirador, es rachero, es así como él lo dijo en la entrevista, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay muchas veces que, por ahí en los partidos quizás, por cuestión de forma de jugar y demás, quizás no tiene tantos minutos, pero nosotros lo entrenamos con él todos los días y la verdad que la calidad es indiscutida. El tema es que, bueno, básicamente en un partido tan importante como el de ayer, que aparezca de la manera que lo hizo, hace, o sea, nos transmite mucha tranquilidad a todos, ¿no? Porque obviamente vos entras a un partido y si las cosas por ahí sabes que ese día no te salen tan bien, tenés otros jugadores que toman la posta y te hacen ganar un juego. ¿Y cómo estás vos físicamente y cómo viste al resto de tus compañeros? Bien, bien, con muchas ganas, ya te digo, con pequeña molestia, dolencia, pero como todo el mundo, ¿no? Pero estamos todos igual, tratando de hacer todo el tiempo un poquito de tratamiento, descansando lo más que se pueda y enfocado en esta serie que va a ser larga. El resto de los chicos está muy bien, con mucha confianza, y como te dije anteriormente, el partido de ayer muchos jugadores nuestros que habitualmente meten muchos puntos no anotaron tanto y aún así ganamos, ¿no? Entonces, bueno, nos deja esa tranquilidad de que en cuanto encuentre un poquito mejor el aro el día de mañana, el equipo puede dar otro pasito más hacia adelante. Vienen ganando de visitante y hablábamos con Aguirre y con Fagiano hace algunos días y ellos coincidían en una optimización del equipo a partir de los playoffs. ¿Vos lo ves de esa manera, que potenciaron mucho su rendimiento como en el juego colectivo a partir de los playoffs y consiguiendo muy buenas victorias de visitante? Sí, lo veo de la misma manera. Me parece que desde que arrancó el playoff, el equipo dio ese pasito que le faltó por ahí en la temporada. También lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La temporada, al ser tan larga y con tantos partidos, es obvio que no es tan fácil jugar al 100% cada partido. Y bueno, y al no hacerlo así, muchos partidos se nos han complicado y hemos perdido juegos que lo tendríamos que haber ganado, ¿no? Pero al no tener tanto descanso, muchas veces llegas cansado, de verdad, a los partidos. Desde que empezó el playoff, ya los descansos son mucho más ordenados, más prolijos, y bueno, obviamente a cada partido llegamos al 100%, y la calidad de nuestro equipo, obviamente a la hora de jugar, se nota. ¿Y por qué hay una optimización, inclusive, si es que lo analizaron, o vos nos podés dar tu visión, naturalmente, de haber jugado 6 y haber ganado 4 de visitante en playoff? Mira, nosotros estamos entrando a cada partido como si jugáramos siempre de local, estamos con muchísima confianza, y desde que empezó la serie de playoff, sacando el partido con Obras, la serie con Obras, después siempre tuvimos que ganar sí o sí uno de visitante. Entonces empezamos cada serie sabiendo que sí o sí de visitante hay que ganar, como sea. Con Comodoro estuvimos a punto de ganar los dos, creo que el primer partido al final en la última pelota se nos escapa, pero después, bueno, ganamos el segundo y ya recuperamos la localía. Y en casa, indudablemente, con el apoyo de toda nuestra gente, que nos hace mucho más fácil jugar. A ver, ¿se acomodó el gallego en la habitación? Mira, en este momento está sentadito arriba de la mesa del televisor. Bien. Y tomando un matecito, calculá. Pero no lo dejes cebar. No, en realidad nosotros no permitimos que entren periodistas a la habitación. En este caso, viste, como él no es periodista, lo dejamos entrar. Pero bueno, a ver, acercale el teléfono y si quiere, en su rol de cebador de mate, de invasor en habitaciones ajenas, que te haga alguna pregunta, Walter. Dale, te lo paso. Dice si me quiere hacer una pregunta, pero no se le cae una idea de esto, ¿verdad? No, está preparado. Bueno, te vamos a hacer una pregunta, Mati, Y sí, preguntale algo a Walter, por favor. Acá están todos los chicos atentamente, parte del cuerpo médico, que son unos sanateros tremendos, y el italiano Uso, que ahora le vamos a hacer una pregunta a ver si puede contestarla. ¿Es tu última temporada como jugador profesional? Y la verdad es que no se sabe, sinceramente me lo estoy planteando. ¿Hay un porcentaje más grande de que no, que sí? No hay porcentaje, yo no tengo porcentaje. Hoy tengo un porcentaje, mañana tengo otro, cambia mucho de opinión. La verdad es que todavía no tengo nada definido. ¿Y de qué depende? Y lo que pasa es que yo me siento muy cómodo con Fernando Martina, ¿viste? Si seguimos jugando juntos, capaz que sí un año más. No, aparte de que Fernando Martina está agarrando el cuello en este momento, y no es sencilla la situación. ¿De qué depende, en serio? No, la verdad es que estoy esperando que termine la temporada, y bueno, después en época de descanso, pensar tranquilo y ver si sigo una temporada más o no. La verdad es que en este momento estoy disfrutando mucho el presente de este equipo y ya te digo, no tengo nada decidido. Depende de lo físico, depende de lo mental, depende de cómo termines. En este momento te veo bastante como para el retiro. En este momento sí. No, la verdad es que depende de muchas cosas, muchos factores. Cuando termine la liga, cómo te vas a enterar enseguida. ¿Seguro que vamos a enterar enseguida? Quede tranquilo que te vas a enterar enseguida. Gracias, Walter. Bueno, momento de hablar con Marcos Mata, un tipo que tiene mucho para decirnos hoy. No, dejame el teléfono, no me lo toques. No vas a cortar. Bueno, ¿y entonces ahora? No quiere hablar. Muso dice anoche. Fernando, pero Fernando no, está ahí, mira, están arreglando la rodilla y tiene un problema. Ajustar el tornillo ese, ajustar el tornillo ese. Pero está acá con todo el equipo. No, ahora los dejo a todos, les agradezco a todos que no hayan dejado pasar. Me voy, manda saludos a Venado Tuerto. Gracias, chicos, hasta luego, gracias por todo. Me voy a la 204 porque corro riesgo acá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién estaba en esa pieza? Contextualizá un poco. Estaba el cuerpo médico, el kinesiólogo trabajando con Fernando, estaba Marquito Mata, del otro lado estaba Bernardo Muso, estaba el profe Basterrica, estaban todos ahí tomando mate, compartiendo un rato y haciendo... Está bien, escúchame. ¿Qué sabés de Germán? Porque sería una gran noticia que Walter, consagrando su carrera con una final de Liga Nacional para el equipo que es hincha, si él decide dejar de jugar al básquetbol profesional, lo haga en el lugar en donde es hincha y jugando una final de Liga, algo... Y está en eso, me parece. Yo le hago la pregunta porque tenía la versión de que había un alto porcentaje de que deje de jugar esta temporada. Pero como dijo él, hay que creerle, porque Walter es un tipo así, ¿no? Por ahí hoy tiene esa, mira, esa ojalá duda, que siga. Está analizándolo y después va y juega, o sea... Que siga. Sí, pero hay un gran porcentaje de que posiblemente deje de jugar. El gallego está en el hotel en Formosa, en donde está la delegación de San Lorenzo. Nosotros sí. Arrancamos y nos metimos con los testimonios y los saludos, pero San Lorenzo de Almagro le ganó en un partidazo a la Unión de Formosa por un doble, 75-73, en el juego 1 de las finales de la Liga Nacional de Básquetbol. Y el equipo de Lamas se adelanta, revierte la ventaja de localía, cosa que había tenido que hacer a lo largo de los playoffs, salvo en el primero, lo decía Walter recién, pero que lo barrió 3-0 contra Obras. Después siempre la peleó desde atrás. Le tocó en segunda instancia de playoff al equipo de San Lorenzo de Almagro verse las caras, ni más ni menos que frente a Gimnasia Indalo, el número 1 de la fase regular de la Conferencia Sur. Y después batalló, ganando también de visitante, como lo había hecho en Comodoro, en Bahía Blanca, para dejar 3-1, afuera al equipo del profesor Cepo. Se mete en la final y arranca el playoff ganando de visitante. Sí, señor. ¿Un playoff que deja qué, Gallego? A mí me gustó mucho la cancha, A mí me encantó cómo se resolvió, cómo se dio el final, pero vamos a preguntarle a él, que es palabra autorizada, ¿no? Que tiene muchas ligas y que ha vivido el básquetbol mucho antes de la Liga Nacional y que es un tipo que tiene una gran memoria y una gran capacidad. Mi compañero y amigo Juan Carlos Mechini. Bueno, preguntaba a Matías, ¿qué dejó este primer juego, Juan, para vos de esta final? Ante todo, buenos días, buenas tardes. ¿Qué dejó? Primero, el principal se tiene con una idea de que una serie incierta. Y me dejó la idea de que la Unión extrañó muchísimo a Constant y que si no lo pone rápidamente en juego Narvarte, le va a costar a la Unión, obviamente, porque llegan con mucha carga al final del partido. Y se achicó mucho el equipo, la salida de Green también. Se achicó mucho el equipo. Y que San Lorenzo marcó una tendencia que evidenció durante todos los playoffs, que es que siempre tiene un jugador que se sale de molde. Porque todos los partidos, más allá de la muy buena campaña que ha hecho hasta ahora, 10 de 12 en playoffs, siempre hubo un jugador que se destacó. Germán contra Bahía, Mata en el último partido contra Bahía. Anoche fue Muso. Mata contra Comodoro. Exactamente. Bueno, anoche fue Bernardo Muso, que fue el que se salió del libreto, el que le empezó a abrir el partido en el segundo cuarto y que lo termina resolviendo con esa conversión faltando 6 segundos. Y me parece que lo debió haber resuelto antes, pero San Lorenzo se quedó sin juego porque me parece que Aguirre chocó mucho en el último cuarto, no buscó buenas decisiones, no tuvo buenas decisiones y no eligió los mejores caminos, y lo termina ganando por un impulso justamente de Aguirre, que rompe, penetra, descarga, y lo encuentra Muso libre, y termina definiendo el partido. Pero tranquilamente, si entraba ese triple de Elsener, hoy estábamos hablando de la remontada, de la heroica, de la Unión de Formosa, que al fin y al cabo no estuvo lejos. Y fíjate que con un Francis enorme, gigantesco, con la gran tarea de Gamboa, el que le abre el partido, con el rival del partido es Elsener, con dos bombas. Y así él fue el que le dio vida a la Unión y que le pudo haber dado la victoria. Por eso, me parece, terminó resolviendo tan apretadamente. Creo que la falta de cierre que tuvo San Lorenzo lo llevó justamente a un apretado final y que debió haberlo resuelto antes. Pero mañana, para mí, es el partido de la serie. porque si lo gana la Unión, la serie se va a alargar sin duda. Ahora, si lo gana San Lorenzo, ya ir 0-2 abajo, más allá de que después vuelva Constant y todo, me parece que se le va a hacer la cuesta muy empinada al equipo formoseño para ir a Buenos Aires lunes y jueves. Estamos hablando con Juan Carlos Mechini, el comentarista de Transmisiones, hombre, director de deporte del Ludo de Bahía Blanca. Juan, y hubo una gran diferencia también en el aporte o la aportación del banco, ¿no? Y fue decisivo, se notó que había un equipo que podía poner en cancha 9 jugadores contra un equipo que pudo poner 5, 6, 28-0, porque además de lo que resolvió Musso en ataque, me parece que Lucas Fagiano tuvo una interesante actuación, un relevo importante, mantuvo al equipo. Martina se fajó porque, bueno, Matthew Brennan cometió faltas lejos de su hábitat y se terminó complicando y cargándose infracciones, y Martina le resolvió esos problemas. Pero después trató por todos los medios de Narvarte de encontrar una respuesta al banco. Fíjate que terminó dándole escasos minutos de descanso a jugadores importantes. Francis no podía salir. Gamboa no podía salir, era evidente. Los tenía que mantener en cancha como sea. Y hubo un momento que la imagen lo refleja, cuando sale Gamboa en uno de las decisiones que toma Narvarte en el último cuarto, salió a cambiar el aire. Claro. Porque había la boca... Él pidió el cambio. Claro, estaba extenuado y era natural, porque vos venís además, la Unión venía con una serie, con una carga muy importante de la serie con Olímpico, que se resolvió en 5 partidos. Jugó el sábado, o sea, no se lo jugaba desde el martes. Y eso me parece que se terminó notando. Y además es el impulso que te da la gente sabiendo que estás en tu casa, que no podés ceder la localía como ahora ocurrió. Buena cantidad de gente. Una localía que ahora le pertenece a San Lorenzo. Pero sí, lo que vos decís es cierto. La diferencia de banco o de respuestas entre los relevos de uno y otro terminó marcando también la diferencia. Insisto, yo creo que daba la sensación como que San Lorenzo lo iba a resolver con más holgura el partido. Pero sus propias malas decisiones y esos dos bombazos del Senat hizo que el final fuera apretado y con de llegar de manera incierta a cualquiera de los dos para ver cuál ganaba. Gracias, Juan. Un abrazo para ti. Bueno, seguimos caminando acá en el lobby del hotel. Tengo tiempo, ¿no? Señor. Ahí está Marcelo Figuera, histórico, fotógrafo de nuestra Liga Nacional de Básquetbol, histórico por los años que tenés, ¿no? Porque hayas hecho muchas cosas buenas. Hola, buen día. Marce, ¿cómo viste el partido de anoche? No te dejo contestar porque vas a decir una cosa que está, estamos en radio. No te iba a decir nada, ¿cómo lo vi? Sentado, caminando un poquito. O sea que no laburaste. Y trabajé un poquito, pero no mucho. No, mire, me pareció un juego importante. Guarda, que a través de la cámara no se puede visualizar bien el juego. Pero me pareció un juego importante, me pareció un entorno fantástico, con mucha gente entusiasta, y bueno, el estadio, no sé, falta que uno aclare que es un estadio espectacular, pero en realidad el juego lo podría haber ganado el Avión tranquilamente. Sí, sí, entre el tiro del cuando los fulls se erran, que son los que ganan los partidos, si vos no lo metés, lo perdés. Y así pasó a Jansi, porque el triple de Elsener, que ese lanzamiento me hizo acordar, ¿sabés qué? El de Nocioni en Japón. Si la pelota entraba, en Japón éramos campeones del mundo. Esta pelota, si entraba, ganaba la Unión. Pero en el momento que yo hago la foto, que él tira, se me vino a la mente la figura de Nocioni en ese jugador. Pero bueno, esto me parece que va a ser un poco largo. Bueno, muchas gracias, Marce. Besos para todos. Ahí está. Terminamos un rato más. Lo tenemos acá al señor Carlos Altamirano trabajando. ¿Cómo le va, Charlie? ¿Todo bien? Hola, Fabi. Muy bien. Contento. ¿Todo en orden? Sí, muy contento. Bueno, ahí hablábamos con Juan Carlos, con Marcelo, recogiendo el testimonio de esta final. Bueno, ¿y cómo la viste vos? Muy buena, con algunas cuestiones que me parece que van a ser tendencia en 4, 5, 6 o 7 juegos. Una que para mí es fundamental. Luego de una temporada que fue eterna, larguísima, y básicamente por la etapa regular y no por los playoffs, pero con dos equipos cansados y con muchos jugadores sentidos físicamente y hasta mentalmente, tener la posibilidad de una rotación de 9/10 jugadores como tuvo San Lorenzo, y encima en el nivel que los tuvo, creo que ese detalle no fue menor ayer, de hecho fue la gran clave. A mi juicio, con Fagiano cambiando absolutamente todo, desde el ritmo, y el balance defensivo y con Musso adelante, pero me parece que esa tendencia va a ser fundamental y que la Unión, más aún sin Alejandro, sin Constant, lo sufrió ayer, y si no lo tiene lo va a seguir sufriendo. Así que hermoso, porque pese a todo eso y que San Lorenzo sacó 10 puntos y parecía quebrarlo en el último cuarto, la suma de las partes, que es lo más importante de la Unión en toda la temporada, hizo que el final esté buenísimo. Bueno, y para el viernes, ¿qué vislumbras? Todo dependerá si está o no Alejandro Consta, ¿no? Para mí la serie cambia desde ese punto de vista. Si Alejandro está, no solamente porque es un jugador más para la rotación, sino básicamente porque a mí me da la sensación de que Guillermo Narvarte ayer no tuvo que cambiar una posición poniendo Gamboa de Tuvo que correr. Tuvo que correr directamente su plan de juego, porque una cosa es arrancar el partido con situaciones de mitad de cancha para adelante, con el control de Consta, jugando con Consta o el pick central o aclarados, y teniendo a Gamboa de atrás para que le dé en el segundo cuarto un cambio de ritmo. Y otra cosa diferente es directamente arrancar con Gamboa de uno, que en definitiva terminó siendo un beneficio a corto plazo, en cuanto Julio se dio cuenta que su defensor tenía que ser Fagiano y no Penca como para parar ese pick central. Se acabó la situación y la Unión no pudo correr, no pudo generar transiciones ni posesiones cortas, y ahí me parece que tuvo la clave desde el segundo cuarto en adelante. Bueno, gracias Carlitos. Un placer. Gracias Carlitos. Carlos Altamirano, nos escucho siempre, dice Carlitos Altamirano. Gracias Carlitos. Sí. ¿Te acordás, Gallego, que bueno, hablamos con Walter Herman? Mirá, hablamos poquito nosotros, habló Juan Carlos Mechini, hablaste con Carlos Altamirano, y hace un tiempo lo invitamos al aire y le dijimos, vamos a cumplir con esto, a Javier Martínez, para que sea nuestro analista estelar de las finales de la Liga. Sí. Y como nosotros cumplimos, y Javier no está jugando las finales, al ex base de Regatas Corrientes, como analista estelar de Uno Contra Uno Radio, lo vamos a saludar. Fabi, Javi, ¿cómo te va? Buen día. Hola chicos, ¿cómo andan? Acá todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Bueno. No he visto ayer el partido porque sí me llamaban, ¿no? Y le decía que no vi el partido, pues no sé qué iba a analizar. No, pero me imagino que lo viste. Sí, lo vi. Bueno, ¿qué puede contar Javier Martínez de lo que vio en el partido? Yo creo que son dos equipos muy parejos, por algo están en la final. La verdad que es lindo. El año pasado me tocó estar en ese equipo y es lindo por ahí que la gente se enganche y que la cancha esté lindo y más allá de eso, creo que hablando estrictamente de lo basquetbolístico, estaba escuchando la última parte de Altamirano hablando precisamente de Costan y ya ellos habían empezado con nosotros la serie de playoffs con un jugador clave en la rotación como era Green, y ahora se acortó mucho más. Y hoy están jugando prácticamente muchos minutos Mora o el base suplente que viene atrás. Y bueno, obviamente que Gamboa también era un revulsivo, cambiaba mucho el ritmo del partido, más allá que todos son muy intensos, pero le daba una frescura a Gamboa viniendo de atrás, que ayer se lo sintió, más allá que jugó muy bien y anotó, se lo sintió en un momento muy cansado porque obviamente que los bases como Penca y Fagiano también generan mucho del pick and roll, y una cosa es jugar intenso 20, 22 minutos y otra cosa es tener que por ahí tener que pesar un poco más Gamboa en cuanto a lo que genera cosas atacando, y no es lo mismo, o sea, no, más allá que Gamboa venía atrás, creo que no es lo mismo la generación de juego. Y se lo vio ayer a Francia un poco más, ya que jugó muy bien, un poco fastidioso porque la pelota no lo llegaba por ahí como cuando está Costa. Y San Lorenzo tiene muchísima rotación y jugadores de muchísima calidad, y de hecho lo estaba viendo en una red social, en un momento estaba 34-0 el tema de los puntos de la banca. No he visto las estadísticas finales, pero bueno, eso te da la pauta que creo que ayer la segunda línea de San Lorenzo marcó el ritmo del partido y cambió realmente, porque en un momento empezaron 10 puntos abajo y en el segundo cuarto se acomodaron con un parcial de la segunda línea, y creo que en líneas generales San Lorenzo se mereció ganar el partido, más allá que tuvieron y se acercaron con mucha enjudía Formosa en el último cuarto y que tuvo el último tiro para ganar y no se lo dio, pero en líneas generales creo que fue un justo ganador San Lorenzo. Gallego. Javi, te pregunto, Javier Martínez, con el que estamos hablando, con el que estamos analizando parte de este partido este primer partido de la final, ¿no? Se habla mucho de que los playoffs tienen mucho de cuestión psicológica, ¿no? Y después de lo que pasó ayer, ¿no? Por ejemplo, el poco personal que presentó la Unión de Formosa, el buen resultado que le dio la banca a San Lorenzo Almagro, la ventaja que sacó San Lorenzo entrando al último cuarto, y después que lo alcanza, la Unión y tuvo el triple para quedarse con la victoria. Digo, ¿eso te ayuda o te da un margen de esperanza para el siguiente partido? Como que estuviste sin el plantel completo, en desventaja, con poca producción aportación de la banca, ¿te da como un margen más para creer en lo que estás haciendo? Hablo desde el lugar de la Unión de Formosa. Sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. De hecho, creo que la Unión recién, los últimos 6-7 minutos, más allá que encontró triples por ahí no tan habituales de Elsener, que fue el que lo acercó en el marcador, creo que empezó a correr y a sentirse un poco más cómodo en defensa. No puedo comparar, obviamente son diferentes equipos, pero cuando nos tocó jugar nosotros lo sufrimos los cuatro partidos, una intensidad tremenda, pero como te digo, por ahí hablamos o ponemos mucho énfasis en un solo jugador como Costa, pero que es clave para este equipo, no solo por la intensidad que le da, sino porque prácticamente en los contragolpes es un base que larga rápido la pelota y que obviamente que tiene jugadores, un ladero muy muy intenso y muy bueno para definir como Elsener, Gamboa o Fraser. Y bueno, al no tener eso y no encontrar esos puntos fáciles que por ahí le daban aire en cuanto a lo ofensivo, se limitaron por ahí a jugar de una manera que no estaba muy acostumbrado, muy seteado, muy 5 contra 5, mérito también del rival, pero en definitiva estuvieron ahí a tiro, están 1-0, obviamente esto es muy mental. Yo creo que se van a recuperar porque tienen una forma de jugar que en donde cuando se empiecen a sentir bien y empiecen a meter goles de contragolpe, por ahí se van a sentir mucho más cómodos, porque eso fue la rúbrica del equipo, ¿no? Pero en línea general están 1-0 abajo y ya en el primer partido perdieron la desventaja de localía. Y si lo mental se trabaja y se mantiene la tranquilidad y se ve la posibilidad de si Costas está en condiciones de aportar unos minutos, creo que la serie está más que abierta, ¿no? No solo porque se jugó solo el primer partido, sino porque va a ser una serie muy pareja, por lo que te digo. Si Formosa llega a sentirse cómodo, creo que tiene mucho para dar todavía. Y si San Lorenzo sigue en la tónica que empezó a encontrar súper bien en los playoffs y logra de que Formosa no corra, me parece que está mucho más del lado de San Lorenzo que de Formosa, así que se verá en el segundo juego por ahí cuáles van a ser la tendencia. Gracias, Javi. ¿Hablamos el lunes? Cuando quieran. ¿Y charlamos de las finales? Cuando quieran. ¿Se va al acto con las chicas? Sí, sí. Dale, un abrazo. Así mismo, hoy están el juramento de la Unidad de la Bandera, así que un abrazo grande. Un cariño, Javier, gracias por tu aporte. No, por favor, otro. Javier Martínez también, en esta multiplicidad de testimonios que hemos tenido hablando de las finales de la Liga Nacional, cumpliendo aquello que nos había prometido, que era charlar un ratito y dar su opinión y su visión de juego de las finales de la Liga. Estaremos el lunes desarrollando con Javier también el segundo punto, Fabi. Sí. Para ir completando a nosotros, desde el informativo, desde las opiniones de distinto tipo de cosas que ocurrieron en el estadio, hay que decir que la gente concurrió en buen número, si bien la cancha no estaba llena, pero sí había un muy buen número y un estadio muy grande para 5.500 personas, y aproximadamente había 3.500, 3.700 personas en la noche de ayer en el Estadio Cincuentenario, que hubo una muy buena puesta en escena de parte de la gente de la Asociación de Clubes. Yo lo hacía público y lo felicitaba a los chicos, a Rodrigo, a Juan Diego, a Seba Cesana, que están trabajando acá. ¿Por qué digo esto? Porque se hizo algo acorde, y lo hablaba en el desayuno hoy a la mañana con Carlos Altamirano, que estábamos compartiendo el desayuno, y decía, se hizo algo acorde a lo que nuestra liga requiere. O sea, nada muy glamuroso, porque no es el estilo o el nivel que tiene nuestra competencia, algo sobrio, muy prolijo, muy bien hecho, con una banda que realmente sonaba muy bien, el audio estaba perfecto, que son las pequeñas cosas que tienen que funcionar en este tipo de presentación. Hubo un trabajo en conjunto entre la producción de la tele, la gente de torneos, Nano García con todo el equipo, con Juan Pablo Sosa, con Fernando Arias, con Juan Diego García, con Rodrigo, con Cesana, y eso hizo que todo fluya, que no haya prácticamente baches entre la presentación de lo que fue en el estadio y en lo que fue televisivo, ¿no? Que muchas veces pasa. Con poquitas cosas, ¿no? Siempre yo trato de ser bastante prudente en eso, que el bosque no me tape el árbol, ¿sí? No al revés. Y acá se hicieron las cosas como se tenían que hacer y salieron perfectos. Se superó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo el trabajo que se hizo en el Super 4 Circus, que fue normal, que se quiso hacer algo distinto, que no dio un super resultado. Esto fue perfecto, una banda que sonaba bien, el audio estaba como tenía que estar.